¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? En el mundo. Silvia Celi. Así como el Manneken Pis o Niño Meón simboliza Bruselas, muchas ciudades y países poseen monumentos, esculturas y a veces un estilo arquitectónico que permite identificarlos de inmediato. A menudo esos símbolos están asociados a una historia o a una leyenda, como el Manneken Pis. Nuria López, de la Oficina de Turismo Belga. Hay muchas leyendas que hablan de por qué es tan importante. Entonces, una de ellas, que es la que más fuerza tiene, habla de en el siglo XVII hubo unos ataques a la ciudad y cayó cerca de la zona donde está ubicado una bomba con su mecha. Y entonces el Manneken Pis, que era Manneken, significa niño en el idioma de la ciudad local, apagó con el pipí la bomba, entonces salvó a la ciudad de estar destruida. Y ahora hay una estatua allí en Bruselas dedicada a este niño, un homenaje, que es uno de los símbolos que la gente va a visitar más en la ciudad. Es de un tamaño muy pequeñito, la gente se imagina una gran estatua con un niño muy grande y luego se encuentra un niño más pequeñito. Hay que advertirles para que no vayan con la idea de encontrarse un niño de 2 metros, es pequeña la estatua. Y como curiosidad, pues a lo largo del año le van vistiendo con diferentes trajes. Tiene su propio vestuario de más de 700 vestidos diferentes que se guardan en el Museo de la Ciudad de Bruselas. Y a veces lo podemos encontrar desnudos y otras veces vestido de cualquier otra cosa, de futbolista, de trajes típicos de muchos países que han mandado o han hecho especialmente a medida para él. Y bueno, es muy gracioso de ver. Pero siempre orinando. Sí, es una fuente, donde está ubicado es una fuente y entonces siempre, si hay agua en ese momento, pues siempre está orinando, sí. ¿Y si nombramos al Cristo de Corcovado, en qué piensan? ¿Río de Janeiro o Brasil? Miriam Kutza, de la Compañía de Turismo del Estado de Río de Janeiro. En realidad hay una montaña que se llama Corcovado y el Cristo está sobre esta montaña y de una manera muy fuerte se quedó como un símbolo del país, más que el símbolo de la ciudad. O sea, para Río es fantástico porque toda la gente que va a Brasil, la primera idea que tiene de Brasil viene de Río, donde está el Corcovado y el Cristo sobre eso. Es un monumento que todos los brasileños lo tienen como si estuviera ahí para dar mucha felicidad, para abençoar, como se dice, bendecir la gente que vive en Río. Pero de cualquier forma, todos que vienen de fuera, está ahí como si fuera un santuario en realidad. Tanto que en las ferias de turismo religioso, uno de los puntos que aparece es el Cristo Redentor, que está en Río. Hasta más o menos unos 10 años o 8 años, no tenían, la gente de la tercera edad no tenía mucha posibilidad de llegar hasta ahí porque hay montones de escaleras hasta que llegues arriba del topo, ¿no? Ahora sí ya tenemos las escaleras mecánicas, como los ascensores, entonces todo el mundo ya puede ir y aprovechar de eso. Y hay un santuario dentro de la parte de abajo, donde hay misas, se dice, misas y celebran hasta bodas ahora por ahí. O sea, es de verdad un símbolo del país. Y hace 2 años ha sido elegido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Probablemente para la reina Isabel de Inglaterra el símbolo británico por excelencia es su corona o el Palacio de Buckingham. Pero como no pudimos entrevistarla, le preguntamos a María Eugenia Benito de la Oficina de Turismo Británica. Bueno, pues yo creo que si hay un símbolo que todo el mundo puede ver y sabe inmediatamente con qué país está relacionado, es el Big Ben, la torre con el reloj del londinense. Además es que representa el carácter británico, la gran tradición británica, su puntualidad. Además es que estamos de cumpleaños porque acaba de cumplir 150 añitos, que a pesar de que sea tan viejito, la verdad es que funciona con una puntualidad, como se dice, británica. Y desde el Big Ben la verdad es que se pueden ver muchas cosas. Se puede ver Buckingham Palace con la gran tradición de la monarquía británica, con sus carrozas, con sus desfiles de soldados. Pero un poquito más allá tenemos otra cosa que también representa muy bien Gran Bretaña, y es el este de Londres, con todos sus movimientos alternativos, musicales. Gran Bretaña lleva desde años y años exportando música al mundo, y todos los jóvenes y no tan jóvenes, los que hemos nacido en los años 60, ¿cómo no vamos a conocer a Bowie, a los Beatles, a Rolling Stone? Eso es, la música también es un gran símbolo de Gran Bretaña. Y la otra cara de la moneda es la gastronomía británica, diría yo, pero en realidad es inglesa. Cuando uno piensa en la gastronomía inglesa, dice, uy, qué mal se come. Esa es la gran, gran injusticia. La gran injusticia de Gran Bretaña. Yo tengo que reconocer que hace tiempo era así. ¿Por qué? Porque las mujeres británicas fueron de las primeras que dejaron de ser amas de casa, empezaron a trabajar en las fábricas, lamentablemente en muchas ocasiones en tiempos de guerra. Entonces, ¿qué ocurría? No es que ellas no supieran cocinar, es que tuvieron que abandonar la cocina. Y por eso de ahí la comida rápida, el sándwich a mediodía. Pero lo cierto es que ya llevamos muchos años en la que se está haciendo un esfuerzo increíble para recuperar la gran gastronomía británica. Esa a la que acuden toda mi generación a casa de las abuelas los domingos para comer cocina de verdad, de horno. Las grandes cazas, los grandes guisos, quesos, infinidad de quesos, como hemos comentado, la bebida infinidad de variedad de whiskies, de cervezas. Tienen unos frutos del bosque maravillosos, todo lo que son moras, fresas, arándanos. Bueno, y no hay que olvidar que Londres es uno de los países con más, una de las ciudades con más estrellas Michelin, porque lo que nosotros decimos es que igual no es tan conocida la comida británica, pero Londres es el espejo del mundo, y da igual el país más remoto que exista, que uno ni siquiera sabe colocarlo en el mapa, ahí en Londres va a encontrar un restaurante que represente la gastronomía de ese país. Entonces, no hay ciudad en el mundo que ofrezca tal variedad y diferencia de distintas cocinas de todo el mundo. ¿Quién no ha pensado en España cuando ve la imagen de un toro de lidia? Francisco José Péramo Sánchez, de Radio Torcal, en Antequera, España. El toro bravo, el toro de lidia, siempre se ha asociado a España. Incluso las enseñas nacionales, la bandera de España, también, y sobre todo en competiciones deportivas, que es un poco mi tema, también sale ese toro de lidia impreso en esa bandera nacional. Yo creo que el toro de lidia y la fiesta nacional, de ahí el nombre, pues yo te puedo decir que desde 1800 poco, ya se bueno, desde 1800 poco, a nivel un poco más popular. Pero fíjate que las grandes celebraciones, incluso de Felipe II, te hablo y ya me remonto incluso un poco después del descubrimiento de América, ya se celebraban corridas de toros. Incluso en nuestra ciudad, en Antequera, que ya te invito y es tuya también, como estás pudiendo comprobar, se han celebrado corridas de toros desde el año 1450 y algo, en el coso de San Francisco, de ahí también esa palabra de coso, porque coso taurino significa el redondel, la plaza de toros donde se celebran esas corridas de toros. Y yo pienso que es una cosa ya innata a España. Pero Paco, las asociaciones antitoros, a estas asociaciones no les debe agradar mucho la idea de que el toro sea el símbolo, el toro de lidia hablamos, ¿no? El símbolo nacional, y a las autonomías o a algunas autonomías tampoco. Ahora se está reavivando un poco la polémica de la abolición de la fiesta de los toros y sobre todo en Cataluña. Pero sin ir más lejos, José Tomás va a la Monumental de Barcelona y alma un revuelo, lía el taco, como se dice en argot taurino, liar el taco es poner la plaza boca abajo, y cuando la plaza se llena, cuando va José Tomás a torear y encerrarse con seis astados en el solitario, pues no sé yo cómo van a salir. Yo desde luego estoy a favor porque es una tradición, ya hemos dado datos de añísimos, desde hace muchísimos siglos que se celebran la fiesta del toro, y yo creo y soy de la opinión que si el toro de lidia no se emplea para esa función, creo que estaríamos dejando desaparecer esa raza animal, ¿eh? Pero bueno, ¿cuál es el símbolo emblemático de Italia? Laura de la Roca, directora adjunta de la Agencia Italiana para el Turismo. ¿Tiene usted un par de horas para que yo les diga cuáles son los símbolos que identifican a Italia? No, bromas aparte, tenemos muchos. Le puedo empezar a decir el Coloseo de Roma, la Torre de Pisa, las góndolas en Venecia, y un largo etcétera. O sea, gracias a Dios Italia está reconocida en el mundo entero por muchísimos monumentos importantes, muchos. No sabría exactamente decirle cuál es el más importante, porque incluso el Vaticano, por ejemplo, otro, vea, yo a medida que van pasando los minutos voy encontrando más. Vamos, amigos, denle rueda suelta a la imaginación, que así también se viaja. Y hasta pronto, porque me voy en sueños hasta Tahití. ¿Me quieren acompañar?